Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y en este magazine de Radio Talavera, a la 1 y 28 minutos, nos vamos a conocer la comarca, que es lunes. Y nos vamos precisamente a un pueblo del que ya hemos hablado últimamente por los carnavales, pero no terminamos de conocerlo en profundidad, así que hoy nos vamos de nuevo hacia Valdeverdeja. Tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, Juan José Moreno Bravo. Buenísimos días, alcalde. Muy buenos días. Un placer volverle a tener en nuestra sintonía. Lo mismo te digo, Marina, lo mismo te digo. Bueno, ahora ya sí que podemos presentar a Valdeverdeja como el pueblo que tiene el carnaval mejor de Castilla-La Mancha, ¿o no? Bueno, sí, ya hablamos de ello, que íbamos a ganar el concurso de Castilla-La Mancha, el mejor carnaval del 2017, y bueno, pues, ¿qué te diga? Muy orgulloso y muchas felicitaciones que he tenido por todos lados, yo y todo el pueblo por haber colaborado. Ya di las gracias públicamente a todos los que nos habían ayudado, todos los verdejos y demás, que somos muchísimos, y como ya te comenté, y bueno, pues muy satisfecho. ¿Se ha notado en el pueblo? ¿Ha ido más gente? Desde que... ¿Sí? ¿Sí se ha notado? Sí, sí, pero exageradamente, sí se ha notado. Mucha gente vino el día de carnaval, incluso había paella para todos y nos quedamos cortos, porque no preveíamos que hubiese tantísima gente. Sí, vino mucha gente. Bueno, el año que viene van a tener que cobrar 1 euro por plato de paella y así sacan más provecho y da para hacer más paella. Bueno, eso es gentileza de la comisión de carnaval, que lo lleva una chica muy, muy maja y ayuda por sus maridos también, porque también colaboran, ¿sabes? Claro. Y bueno, pues también el ayuntamiento colabora, ¿entiendes? O sea que... Ajá. Lo que tiene que hacer es venir mucho más y hacemos mucha más paella. O sea, muy que bien. No hay ningún problema. Bueno, háblenos de su pueblo. El pueblo está en la campana de Oropesa. ¿Y qué es lo más característico del pueblo? Hombre, la verdad que tiene unas casas muy bonitas. Tiene unas casas con unos patios, que incluso hasta hay árboles frutales en unos patios. Ajá. Todo empedrado de piedra cantera. Sí. Que allí teníamos antiguamente 3 picapedreros y había mucha piedra, y sigue habiendo mucha piedra de cantera, y se dedicaban a sacar las piedras, labrarlas, y ahí están los corrales, los patios. Bueno, los corrales también hay mucha piedra en los corrales, aunque son para ganado, hay mucha piedra. Y luego las fachadas también, mucha fachada de piedra, de granito. ¿Se sigue manteniendo el estilo tradicional, digamos? Sí, se sigue manteniendo, aunque haya algunas casas ya un poquito más modernas y demás, pero siempre yo les pido que conserven el estilo, ¿no? El ayuntamiento, exactamente, que cuide un poco el entorno y tirar a hacer algo que sea rústico, sea bonito, claro. Como que hay, ¿entiendes? Sí, que no rompa la estética del pueblo. Que da mucha pena, ¿eh? Cuando uno va a un pueblo y ve que de repente han hecho, pues a lo mejor en medio de la plaza o en las calles centrales, una casa moderna, bueno, puede ser muy bonita la casa moderna, pero no pega ni con cola muchas veces. Pues sí, no, pero nosotros lo que es la plaza la hemos mantenido, ¿eh? No hay ninguna casa de ladrillo visto, ni la que menos hay es pintada. El resto son todo piedra, ayuntamientos, portales, la fachada del cura, los vecinos de un bar que hay al lado también. Es todo piedra, o sea que ahí se conserva todo lo rústico y antiguo. Y como te iba diciendo, pues también todas las casas están, la mayoría, la casi un 90%, pues tienen su cueva donde metían las matanzas, cuando hacían las matanzas caseras. Aún se sigue haciendo alguna, pero muy poquito ya. ¿Pero se siguen usando las cuevas? Sí, para mantener los productos, sí, el queso, los chorizos, todos los productos, el aceite... Una cueva muy bonita también, que también lleva mucha piedra, porque ya te digo que Valdeverdeja está hecho a base de piedra. Uh-huh. Y luego los solaneros, hay unos solaneros también que se juntaban las vecinas en casa de una de ellas. Sí. Periódicamente iban cambiando. En invierno se iban al de una porque estaba más a la sol, y en verano se iban a la otra vecina porque estaba más a la sombra. ¿Y qué hacían en esos espacios? Coser, las mujeres coser. Ah, se ponían a coser ahí todas juntas para no aburrirse. En los solaneros, claro, se juntábamos 4, 5, 8, 10 mujeres de vecinas, y iban al solanero de una vecina, y allí, pues, a la vez que a ver que estaban labrando los manteles y cosiendo, pues le daban un poco a la húmeda, ¿sabes? Para no perder la costumbre. Pues fíjese que nosotras ahora pagamos por hacer eso. Pues sí, cuando vamos a cursos de bordados o cursos de artesanía o de manualidades, pagamos por hacerlo y antes, sin embargo, ¿verdad? Pues era una cosa cotidiana de la vida. Bueno, mi madre era la maestra de estos bordados que tanto hemos hablado de ellos y hemos lucido en los carnavales, ¿sabes? Que son precisamente, sí. Bueno, pues en gran parte la causa de que hayan sido elegidos carnavales de Castilla-La Mancha. ¿No? Sí, porque es que los trajes, como ya hemos hablado de ellos, son preciosos. Tienen una mano de obra de escándalo, o sea, es puntada a puntada. Ahí no intervienen las máquinas, ahí interviene la mano y venga hilos de colores y lentejuelas y todo, claro. Todo a mano. Uh-huh. Se sigue manteniendo, o sea, se sigue manteniendo esta tradición y sigue habiendo costureras. ¿Se va a poder conseguir que no se pierda este arte? Es muy difícil porque hemos bajado mucho en población y esto es muy pesado. Y como ya las jóvenes heredan los trajes de los abuelos, ¿sabes? Claro, bueno, pues ya no se preocupan de hacerse nuevos, ¿no? Claro, porque ya más o menos está la gente muy equipada, ya está muy equipada. En todas las casas hay trajes, o sea, yeah. O de hombre o de mujer, en todas las casas hay trajes, pues ya con lo cual ya pues no tienen que hacer. Y hay trajes de mayores, de niños pequeñitos, o sea, que es que hasta los de 2 años los ponen en un traje y lo echan a andar por la calle, o sea, que es que hay en todas casas. No hay que permitir que se pierda esa tradición. No, alcalde, muy, no hay que permitirlo. Aunque sea en una actividad de estas que preparan culturales, pues que se enseñen a las jóvenes a hacerlo, aunque no lo hagan inmediatamente, pero que sepan hacerlo para el día de mañana. Sí, bueno, sí, están preparadas porque ya te digo que ahora mismo hay mujeres con unos 35, 40 años, 45, que siguen haciéndolo, sí. Claro, haciéndolo. Claro. Ah, bueno, entonces todavía no se perderá. ¿De qué población estamos hablando en Valdeverdeja? Pues ahora mismo 630. Y 630. Hemos ido en los años 50, en los años 50 hemos ido 5.500. Madre mía, 5.500. Sí, por eso el casco urbano es muy grande, tiene casi 1 kilómetro de diámetro. Claro. Y bueno, pero lo que yo más orgulloso estoy es que en fines de semana baja mucha gente en Madrid, uh-huh. en los puentes, pues fíjate, imagínate, nos metemos ahí con 2.000 y pico, 3.000 habitantes, y las fiestas del verano, que es cuando la fiesta grande. Sí. Pues no sé, pero 3.000 y pico sí puede haber, cerca de 4.000 personas, o sea, se pone hasta la bandera, porque ya vienen todos los que están en el extranjero, en Alemania, Francia, claro, hay muchísimos. Bueno, entonces a lo mejor no está tan mal, que entre semanas se vive tranquilamente y en paz y vida rústica, y en fin de semana pues el jolgorio de la gente que viene. Sí, es cierto, entre semana es maravilloso porque ni ruido ni follón de gente. Llegas al bar, desgraciadamente para ellos, que llegas y pides una cerveza y te la ponen casi antes de decir cerveza, o sea que... ¿cómo no hay gente? Aparte que ya se sabrá lo que toma cada uno de sobra, vamos. De sobra, cuando entras por la puerta ya lo sabes. Pero luego ya, ya te digo, que luego ya hacen su amocito y bueno, pues le sirve para seguir manteniendo los establecimientos abiertos, ¿sabes? Porque ya de entre semana digo que es muy poquita gente. ¿Cuáles son las fiestas principales del pueblo? Bueno, a partir de ahora, sin duda, carnaval. Bueno, luego tenemos, en primer lugar tenemos lo que es, que también viene muchísima gente, la matanza de San Blas. Ajá. Hacemos una matanza en la Plaza del Pueblo, totalmente gratuita para todos que vienen, y esa la hemos bautizado con la matanza de San Blas, porque como San Blas siempre el día 3 de febrero, sí, y cae normalmente entre semana, pues mucha gente no puede venir a San Blas. Entonces, en un fin de semana, que ahí siempre, vamos, normalmente el sábado antes de San Blas, ajá, hacemos la matanza en la plaza tradicional, ya, de cerdo, y bueno, pues ahí les motivamos a que la gente venga y de alguna forma pues ya están celebrando su San Blas. ¿A esa matanza puede ir el que quiera y participar de ella también, haciendo chorizos y cosas de esas? Sí, puede venir. ¡Qué entretenido! Ya, como llevamos ya 3 años haciéndolo, pues ya este año ya ha venido mucho forastero que no conocemos, claro. Pero bueno, yo siempre me acerco hasta ellos, a los nuevos, los doy las gracias por venir y que están invitados para años siguientes, ¿sabes? Porque es lo que queremos, que venga gente a nuestro pozo, ¿entiendes? O sea que... Claro. Que es lo que buscamos, ¿no? Qué bonito. Luego está el carnaval en febrero, también el último de febrero, según la semana que sí. Caiga bien. Y luego ya, pues, tenemos a nuestra patrona, la Virgen de Desamparado, que es el primer domingo de mayo. Ahí hacemos una romería con caballos, con carrozas, y también se nos inunda el pueblo, ¿sabes? La fiesta más grande es en agosto. En agosto es una fiesta que antiguamente la bautizaron con la fiesta del emigrante, porque como se marchó tanta gente al extranjero, pues le hicieron una fiesta dedicada a ellos, al emigrante, que luego ha pasado a ser la fiesta de la confraternidad. Que el ser todos amigos unos con otros, de amistad. Y este año pues la tenemos, por si alguien se anima a venir, que tenemos muy buenos bailes, hacemos muchas cosas, el 17, 18, 19 y 20 de agosto. Muy bien. Este año, esa es la grande. Que habrá verbena también. Sí, sí, no, toda la noche hay música hasta que sale el sol, incluso algunos se reganchan un poco y siguen hasta el mediodía. Ya cuando no pueden más, se van a acostar. Qué bien. Bueno, es lo típico de las fiestas de los pueblos, que además, como todo el mundo se conoce, pues se pasa estupendamente bien. Exacto. También puedo decir que tenemos cuatro casas rurales estupendas. Ah, muy bien. Estupendas. Tenemos dos de ellas, sirven comida, y luego hay otras dos que son para grupos. Vienen muchos grupos que pueden alquilarla para despedida soltero. Eso es como típico también, ¿eh? Se está poniendo muy de moda eso. Sí, la verdad que sí, que antes no existía, y llevamos ya dos años quizás más o menos que hay dos casas que rurales en Valdeverdeja que vienen grupos, pues yo como siempre me acerco hasta ellos para preguntar por curiosidad, para saber por dónde viene la cosa y ver cómo se informa la gente y demás, y bueno, pues vienen hasta... hace poco tiempo hubo un grupo de San Sebastián que vinieron a despedir soltero aquí a Valdeverdeja. Digo, desde Sebastián del Norte. Desde San Sebastián se vinieron porque... Madre mía. Les pregunté el motivo, digo, bueno, ¿y vosotros cómo que habéis visto en por internet y tal? Y dice, no, es que hemos contactado con unos amigos nuestros que vinieron de Madrid y bueno, pues decidimos venir a hacerlo aquí porque nos mandaron una foto del lugar y del sitio y nos gustó mucho. Y verdad que... Qué bien. Es muy, sí, hombre. Y bueno, luego pues nuestras rutas turísticas. Tenemos unas rutas turísticas muy bonitas, que sabemos que tenemos el río Tajo aquí pegado a Valdeverdeja, unos acantilados muy bonitos. Hay tres molinos antiguos donde se iba a moler para el ganado, iba la gente con sus caballerías a moler. Luego también tenemos una fábrica de luz, que bueno, ya no funciona, desgraciadamente, que dábamos luz a 8 pueblos aquí alrededor. Aquí alrededor de la zona nuestra, dábamos luz. O sea que muy bonito, hay unas buitreras muy bonitas para poder fotografiarla, hay mucha gente por el motivo ese. Claro. Y luego tenemos un camping también, ahí en el río Tajo tenemos un camping también municipal, que hay gente que no le alquila periódicamente y se le alquilamos para que vengan ahí a pasar unos días ellos. O sea, que está totalmente autorizado, está legalizado el camping, que no es... Qué bien. Pueden venir. O sea, que se puede ir, que no es el típico camping con servicio de ahí, sino que el que va, bueno, acampa, o sea, es un sitio donde se puede acampar. Y puede pescar, porque tiene el río Tajo, claro. hay una zona de pesca y puede pescar. O sea, ¿y hay zona de baño ahí, en el Tajo, o no? No, antiguamente sí, porque la tenía muy... y se podía, ahora ya... con toda la cantidad de productos que vertemos. De porquería, a los ríos, ¿verdad? Y con lo mal cuidado que está nuestro Tajo, ¿verdad? Sí, la verdad que es que tienen que tomar un poquito carta en ese asunto para volver a tener los ríos limpios, impecables como estaban antes. Pero bueno, pero realmente tampoco me puedo quejar porque sí que está bastante bien. Uh-huh. Es navegable también, el que tenga, también tiene ahí algunos que tienen licencia de poder navegar y se traen sus zodias y... Damos una vueltadita por el río, sí, muy bonito, es una zona muy buena y larga, o sea que pueden bajar, entrar incluso hasta hasta la raya de Extremadura. O sea que con tanta ruta es un pueblo en el que podemos disfrutar perfectamente un fin de semana completo. Sí, sí, pero completito, o sea, completito. Y hay que apretarse para ver todo lo que es la ribera del río. ¿Y para comer? Para comer, las casas rurales, sobre todo hay una que tiene una cocina estupenda. ¿Hay algún plato tradicional? Bueno, pues tradicionales que tiene varios, porque no hay ninguno asignado, ¿no? Porque desde las migas, las simples migas, ¿no? Como decimos en el pueblo, que las hace estupendamente, hasta cochinillo, pescado. Vamos, que si vamos, comemos bien. Y de todo, o sea, que es que esa se llama la Casa Bermeja. Muy bien. La Casa Bermeja. Uh-huh. Está justo por bajo de la plaza del ayuntamiento. Uh-huh. Ahí la tenemos. O sea, que muy buena cocina, porque este señor estuvo en Madrid en un hotel muy distinguido, muchos años de cocinero. Y otro igual, que mucho verdejo. Le tira su tierra y se vino, y su ilusión era montar algo en su pueblo. Y además funciona a la misma maravilla, ¿eh? Pero qué bien. Estuvo en un hotel muy muy prestigioso de Madrid. De cocinero muchos años, pues se fue de chavalillo, se fue de joven, y ha venido pues, con 55 años. Así que imagínate la experiencia que tiene. Entrar de botón en un hotel y salir cocinando. Fíjate. Unos precios muy asequibles, unos precios muy, muy baratos, o sea, muy barato, muy barato. Bueno, pues eso animará también a nuestros oyentes a que vayan a conocer el pueblo. ¿Cuántos años lleva usted de alcalde? Pues 6. Voy a hacer 6 ahora en mayo. ¿Y bien, contento? Sí, hombre, por supuesto, sí, hombre, sí. Estaré ahí para ayudar a mis paisanos todo lo que pueda. Eso está bien. Y con ese fin le hago. Eso es lo que quieren todos los alcaldes, ¿verdad? Sobre todo cuando se lleva... Yo creo que tiene una gran responsabilidad el ser alcalde de un pueblo pequeño, porque uno conoce a todos los habitantes y al final los problemas de todos son los problemas de uno, supongo. Sí, bueno, como tienes que ser el alcalde en muchas ocasiones, vamos, siempre, ¿no? Pero tienes que ponerte rígido, pues terminas incluso hasta por perder a algunos de los amigos, que dicen que son amigos, que bueno, que también te demuestran que eso eran pocos amigos, ¿no? Ahí son los que estaban escondidos, ¿no? Pero asienta mal porque, bueno, tú tienes que plantar tu ley y tus cosas, ¿entiendes? Ser muy flexible, pues tienes que ser muy flexible en un pueblo tan pequeño como tú has dicho antes, Marina, pero bueno, hay quien no lo entiende y bueno, pero yo, gracias a Dios, estoy conservando... Las amistades. Las amistades, no hay relación de excepción, pero bueno, me imagino que a todos nos pasa lo mismo. Yo con todos que he hablado, compañeros míos de otros pueblos me dicen lo mismo, que bueno, que es una pena, pero es así. Pero bueno, claro. aquí está por seguir luchando, que es lo primordial. Por supuesto que sí. Es lo primordial. Bueno, pues ya terminamos dejándole nuestros micrófonos para que invite a todos nuestros oyentes a que vayan a conocer Valdiverdeja. Bueno, yo ya le he dicho bastante, o sea que, y no les he engañado en nada, o sea que tienen unas rutas turísticas preciosas, un restaurante para comer pues a precio de menú y platos de todo tipo, o sea que no hay dos primeros o segundos, no, para comer bien, o sea, muy bien, y cantidad. Y bueno, pues a su alcalde, que soy yo, que allí lo recibí con los brazos abiertos a todos, como siempre digo, ¿no? A vosotros, a Onda Cero, a todo el que venga. A todo el que vaya. Así que podemos ir allí todas las radios para allá. Que pregunte por mí, que está invitado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, alcalde, por habernos atendido una vez más, sobre todo por habernos acercado a su pueblo. A todos vosotros, a los oyentes y a todos vosotros por la radio y a toda la gente, a todos. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós a todos. Hasta luego. Gracias.